en Torrelavega hay un lugar donde la cultura, la lucha y el encuentro siguen vivos. Centro Social Ítaca. Conciertos, actividades, apoyo mutuo y comunidad. Un espacio para construir otra forma de estar juntos. Súbete a los barcos que van rumbo a la utopía. Centro Social Ítaca.